aquí entre nos. Comentarios con sentido. Aquí entre nos, con Jorge Saldaña. Con Jorge Saldaña. El estilo lamentablemente inconfundible, el conocimiento profundo y la acumulación de experiencias para platicar aquí entre nos. Con Jorge Saldaña. Buenos días, que tenga un excelente fin, inicio de semana, mejor dicho. Saludamos a nuestros amigos del interior de la República Mexicana, el Distrito Federal, las personas que nos siguen vía internet. Saludamos también en la parte técnica a don Fernando Tornero, a Milton Partí de la producción. En los micrófonos ya está listo Jorge Saldaña. Muy buenos días, Jorge. Buenos días, Betty. ¿Cómo te va? Mucho gusto saludarte. ¿Cómo estás? Bien. ¿Tú cómo estás, Jorge? Pues muy bien. Aquí sigo en mi empeño que iniciamos el viernes pasado. Ajá. No tuvimos éxito, el sábado continuamos, el domingo también, y hoy llevo exactamente 20 minutos tratando de comunicarme con alguien que pueda informarme sobre Laguna Verde. Ya. Lo único que yo quiero es saber la seguridad que hay en Laguna Verde. Sí. Ya hablé a las oficinas, me informaron que había cierto núcleo de prepotencia, juro que no exagero, y que no era muy fácil. Hablé y estoy hablando de las oficinas de Jalapa, me han dejado colgado 3 veces, ahorita llevo como unos 6-7 minutos. Sí. Y ya me olvidaron, van 3 veces que me dejan colgado. Sí, fíjate, Jorge, también yo me di a la tarea, también hablando a Veracruz, ahí bueno, a la planta, también tuve intentos infructuosos, pero ya hace como 10 minutos exactamente logré comunicarme, porque me dijeron que ahí no era donde se pedían entrevistas, que tendría que hablar directamente a Comunicación Social de la Comisión Federal de Electricidad. Hablando de la comisión, pero ya me dejaron aquí. Ya me comuniqué con una señorita que se llama Mónica Lara y me dice que su jefe, un licenciado Estefano Conde, es el que me va a resolver, no me dijo cuándo, el que me va a resolver, que nosotros podamos platicar con alguien. Me dijo que a ver si en el transcurso del día o mañana. Así está la cosa. Bueno, en una u otra forma, para negar la entrevista, para dar información o para no dar información, podemos evidenciar 3 o 4 cosas. Primero, hay prepotencia. Eso lo constatamos de una manera concreta en las 2 llamadas anteriores, donde sin explicación, sin hacer caso a la cortesía, porque yo sé tratar con cortesía a alguien, y también soy cuando yo quiero grosero. Pero en esta ocasión me porté con toda. Ya desde luego, los 2 veces anteriores fui tratado de una manera despectiva, grosera y prepotente. Pero no hubo información. Hoy, llevo 1/2 hora y no hay prepotencia, pero tampoco hay efectividad. Imagínate tú, en caso de una emergencia, de tratar con gente así. Evidentemente yo se lo achaco a la burocracia veracruzana, que es infecta. Y me duele decirlo porque soy de esta región y porque me gustaría, y flaquísimo favor le hacen a todos los gobiernos, todos aquellos funcionarios que se comportan prepotentes y mentirosos, falsos, cínicos y mamones. Sí. Y me estoy refiriendo a todos aquellos que engañan sistemáticamente para disfrutar los años de frustración que han tenido en sus aldeas y cuchitriles, que cuando llegan a tener poder, toman venganza y decir, no está, anda de gira, le devuelvo la llamada en 1/2 hora, y esa 1/2 hora es nunca. Y a nombre de miles de veracruzanos que se arrastran por los caminos angustiosos de la necesidad, teniendo que verles la cara a esta serie de dependientes, funcionarios, empleados, cobradores, gente de banco, gente telefónica, gente de oficinas de gobierno, que son un verdadero asco. Sí. Se me había olvidado porque cuando vive uno fuera, ya sabe uno que son sangrones y xenófobos. pero una vez teniendo y cumpliendo con su deber, las cosas funcionan. Aquí hay que deberles el favor. Sí. Bueno, pues ya queda dicho, pues, y ya vamos a hablar de otra cosa. Ya cuélgale, niña, de lo que quede, pues, la constancia de que durante 22 minutos no logramos hacer contacto con nadie humano. Adelante. Bueno, Jorge, pues fíjate, a propósito, nuestros amigos del auditorio, específicamente Gerard, nos mandó información en torno a Laguna Verde. Imagínate cuántas cosas hay que saber. Supuestamente la capacidad de la planta era para 30 años. Al parecer este año concluyó y parece que esta empresa ibérica Iberdrola fue la que participó como planta, como empresa modernizadora de Laguna Verde, y que, pues bueno, se llevó ahí pues más de 600 millones de dólares, según la información que estoy leyendo, porque aparte hay que decir que la Comisión Federal de Electricidad, en vez de generar energía, la está comprando a otras empresas, como es esta empresa ibérica Iberdrola. Imagínate nada más, habría que preguntar también eso, ¿no? Por ejemplo, si tuviéramos la entrevista. Y otra de las cosas, Jorge, que también es noticia de este año, es que varios diputados de allá de Veracruz fueron a entrevistarse con el gerente de Laguna Verde para preguntarle precisamente sobre las condiciones de seguridad. Él dice que todo está bien. Otro diputado le dice que, pues bueno, en la región, alrededor de la región, se están generando casos de cáncer en los niños y que la empresa no está pagando la atención médica. Imagínate, ya es grave que tengan cáncer los niños. Ahora imagínate que no se quiera pagar la atención médica adecuada, porque además creo que en el convenio para instalar la planta el requisito era, tú sabes, ¿no? Luego, como hay oposición, luego dicen, ah, bueno, en el momento en que instalemos la planta, vamos a generar trabajos, les vamos a generar a ustedes empleo, les vamos a dar seguridad social. Nada de eso en estos 25 o 30 años, Jorge, ha ocurrido. Y pues, pues bueno, qué bueno que por lo menos algunos diputados están poniendo ahí el dedo en el renglón, ¿no? De qué es lo que pasa en Laguna Verde, Jorge. Qué barbaridad. Me dice aquí Víctor Hernández, ¿qué hay de la ley de transparencia? No, hombre, las leyes en México, querido Víctor, bueno, son leyes. Son un flachazo que sirve para que cuando se da la ley, cuando se expide o cuando se promulga o cuando se propone, pues haya un reportaje televisivo y se acabó, ¿no? Ojalá de veras y en serio la señora Kessel, a ver si alguien nos dice por Twitter o por algo. Que mi Twitter es arroba, ¿qué? Saldana Jorge, ¿no? Sí. Sí. O Jorge Saldana. No, niña, no sabe. Es que ya no está la señora, ¿qué es el Jorge? Tu tocaya ya no está en no, energía. Ya no, aquí no estoy solo. A ver, y a mí que y si ya estoy viejo, se me olvida, ¿es Saldana Jorge o Jorge Saldana? ¿Cómo será? El mío, ¿no te acuerdas? Es arroba es Saldana. Saldana Jorge. Saldana primero y luego Jorge, arroba Saldana Jorge. ¿Quién es el jefe de Relaciones Públicas de la señora Kessel? Pero ya no está Kessel, Jorge. Ah, ya no está. Ya no está la señora Georgina. Uy, ¿cómo cambia? Sí, déjame recordar quién es. Y explotó la señora Kessel. No, voy a utilizar ese término que es tan terrible. Sí. Estaba yo haciendo un juego macabro y terrible y luego me arrepentí, pero ya era tarde. Sí. Si Japón fuera México... No. Es decir, si México estuviera allá, desde luego inmediatamente ya hubiésemos visto miles de muertos, sino el mismo muerto, desde diferentes ángulos, presentado en todos los noticieros. ¿Se han dado cuenta ustedes que no ha aparecido un solo muerto? Ni un muerto, ni un desmayado, ni un herido, ni nada. Y es terrible. Es terrible... como para nosotros, sí, cuánto vimos la guardería, cuánto vimos la señora que mataron frente a la casa del gobernador allá en el norte, cuánto vimos al muerto de Cuernavaca y muertos y muertos y muertos. Nosotros tenemos una cultura de exacerbar la muerte, de una manera que inconscientemente nos saturamos. No es expreso, no es accidental, es expreso. A mayor visión de la muerte, a mayor impacto tanático, fíjate, a mayor impacto tanático, sí, más saturación. Es decir, más la vemos como normalidad. Por eso siempre te he dicho desde un principio, mi querida Laura, y perdón porque esto no es pesimismo, es simplemente hacer un acopio de lo que han dicho en estos programas y en otros, gente que sabe y que conoce. La repetición genera saturación. La saturación genera que tú te hagas concha. Ya hizo concha, ya le salió callo, dice el proverbio popular. Bueno, pues igual en la comunicación. Ya después veíamos la pobre señora esa que asesinaron allá en casa del gobernador, pues ya lo veías con normalidad, atravesaba la calle, te la sabes de memoria, los hechos, el tiro, la caída de la señora y el locutor gritoneando. Entonces, imagínate tú, en Japón nada. La Comisión Federal de Electricidad japonesa diciéndoles, se avisa a todos los usuarios que hoy sale un señor. Fíjate, yo trato de hablar a Laguna Verde para ver, llevo 3 días tratando de hablar para ver que haya alguien que humanamente me responda. No hay alguien que me haya dicho, perdón, ¿cuál es su nombre? Denos su teléfono, nosotros le hablaremos. No ha habido nadie. La de hoy era gentil, pero yo le voy a pasar un lugar, que obviamente, no me respondieron durante 6 minutos. Le digo, oiga, me comunicó a un lugar donde no responden. Me comunicó a otro, tampoco respondieron. Ya fue cuando ya colgué aquí, pero no fue grosera. Pero llevo 3 días... y Laguna Verde no me da informes sobre. Quiero simplemente saber qué mecanismos de seguridad hay. Estaba previsto, yo me acuerdo en aquella época que hice los programas, voy a buscar los programas que hice de Laguna Verde en 1970. Cuando le echaron a andar, yo estuve ahí. Y fui a Argentina, fui a varias nucleares, yo creo que también fui a Japón. Ya no me acuerdo qué memoria tengo. Sí me acuerdo que fui a España, y sí me acuerdo que fui a Canadá, y sí me acuerdo que fui a Francia, y no me acuerdo a qué otro lugar fui. Argentina, ¿verdad? Bueno, y en todo caso, que nos digan qué mecanismos hay. Me acuerdo que me decían, va a haber una carretera de 4 carriles, Laguna Mar de México. Yo la he buscado, pero no la he encontrado todavía. Tengo que preguntar más porque. Y digo, ¿y esa carretera con qué finalidad? No, es que la evacuación de la región tiene que ser con una rapidez extraordinaria porque se toman las prevenciones en caso de que haya algún problema de esa naturaleza por una carretera de 4 carriles expedita y bien hecha y todo eso. Yo quiero suponer que haya un Laguna Verde México, que en todo caso la región es maravillosa. Es muy bella esta región de Laguna Verde. Eran mis lugares de paseo cuando niños y cuando la familia iba a Palma Sola, todas estas regiones que son bellísimas. Adelante, por favor, Betty. Sí, Jorge, pues mira, el nuevo secretario, el secretario de Energía, es el señor Fernando Elizondo, exgobernador de Nuevo León. Y pues bueno, él depende de la Comisión Federal de Electricidad, que pues bueno, entendemos que es la que está en el mando, en el control de Laguna Verde. En Laguna Verde nadie contesta, esperemos que en la Comisión Federal de Electricidad pues alguien, ¿no?, tome la llamada, que nos explique algo por lo menos en torno a todo este asunto, Jorge. No, por lo menos que sepan que alguna parte del público, creo que en alguna forma podamos representar, sí, al público y todo el público de la región, pues si lo merece. ¿Sí? Yo en todo caso me arrogo, que es la palabra, digo, como metiche que soy, diría yo, oye, pues de aquí para allá se hacen 60 kilómetros, el cuate de ahí enfrente no tiene micrófono, pero yo sí tengo tentación de que me digan si todo está bien resguardado, si hay un vigilante en la puerta, si ese vigilante tiene un extinguidor, yo tengo aquí un extinguidor, él sí tiene un pequeño extinguidor así, chiquito, sí, por lo menos para este caso de que de que diga fuego, fuego, fuego, ¿dónde? En Laguna Verde, cuño, a correr. Dios mío, los agarra confesados, ¿verdad? No, y además porque la Comisión Federal de Electricidad, el señor Ayub, recuerda, siempre está pues presumiendo que es la empresa número uno de clase mundial. Sí. Entonces no deben de tener ningún miedo, ¿no? Es de ISO, está en ISO. Ajá. Que quiere decir que es una gran garantía, ¿verdad? Sí, entonces no hay problema, ¿verdad? No, no problem. Bueno. Entonces también si estuviéramos en Japón ya hubiera salido, no sé, el gobernador de Hyundai o Hyundai, ¿no? Sí, a decir. A reconstruir una casa, ¿no? Digo, ¿quién es ese? Y ahora cámaras y micrófonos sin escatimar. Ah, el locutor hubiese estado ahí con cámaras y micrófonos sin escatimar esfuerzos. También estaban cotorreando en Twitter hace rato, ¿no? De que estaba el temblor, hijo de la... Y dice, y ahora tenemos que cortar porque hay una pausa programada por la computadora. Sí. Se cae esto. Sí. Cortaron el temblor, estaba México transmitiendo, dicen que estaba transmitiendo el canal de México de radio y televisión. Ajá. Y cuando estaba el terremoto llegó el temblor. Uh-huh. Pero les tocaba el corte de estación. Sí. Entonces ya no pasaron el terremoto para obedecer el corte de estación. Estaba este muchacho Juan Ruiz Gili. Y sí, y ahora tenemos una pausa ya programada previamente por la computadora. Madre, está temblando, ¿verdad? Qué barbaridad. Sí. Bueno, son las cosas que hubieran pasado si en México fuera así. Sí. Ya hubiesen ya las tiendas Chuyahuí ya hubieran aumentado el agua. Ah, pues sí. Como en Jalapa la inundación. Mm. Aumentaron el agua, el precio del agua. Y nada más. No, en realidad es un pueblo admirable. Imagínate. Uh-huh. Haciendo cola, tranquilos, todos, pues con el dolor evidente de haber perdido su hogar o sus bienes o sus deudos y todo, pero con una propiedad y dignidad extraordinaria. Es un gran pueblo, debemos reconocerlo. Es la diferencia tan total que hace en el que tiene una educación y el que no la tiene. Simplemente, es el viejo cuento de mis perros, que siempre lo he dicho y suena vulgar y suena duro y terrible, pero así es. De un pueblo educado, seguramente que habrá de superar esta y todas las pruebas que pasen porque tiene con qué hacerlo. Adelante, Betty. Una pausa, enseguida regresamos. Aquí entre nos. Con Jorge Saldaña. Regresamos. Aquí entre nos. Con Jorge Saldaña. Continuamos. Estamos de regreso en este espacio. Números telefónicos en cabina 55 18 7760, la sin costo para todo el país 01 800 581 8248, sus mensajes de texto vía celular al 30 500. Una aclaración rápida: el secretario de Energía es José Antonio Meade. Fernando Elizondo fue el quien se quedó en lugar de Calderón, cuando te acuerdas que Calderón pues andaba de hijo de desobediente con Vicente Fox. Sí, no, se dice Mid. Perdón que te corrija, ¿no? Ah, Mid. Bueno. Pero no, pero te voy a decir porque lo sé, porque es. Ajá. Es que en 1900, ¿qué sería? Ajá. Mi primer trabajo que tuve era de corrector de letras de canciones. Ajá. Corrector de letras de canciones en la Sociedad de Autores y Compositores de México, con don Carlos Gómez Barrera, de grata memoria, con Tatanacho, con Álvarez Maciste, que era el autor de Angelitos Negros, Tatanacho Ferrusquilla, ¿quién? Coño, bueno, algunos otros más, el difunto José Luis Caballero, bueno. Y a mí, con el que trataba yo era con el señor Meade, y ahí me aprendí a tratar siempre con el señor Mid de San Luis Potosí, me parece. Ah, adelante, Betty. Yo pensé que habías trabajado con él, dije, órale. ¿Con quién? Con este señor. No, no, pues estoy hablando de 1955, creo. Sí. Bueno, adelante. Oye, Jorge, pues pasando otras cosas, la iglesia, que pues yo creo que debería de estar en relaciones exteriores y no, pues dando el sermón los domingos, ¿no? Porque, pues bueno, le exige a Felipe Calderón que pues sea más fuerte, más que sean los reclamos con más energía a Estados Unidos, sí, y a su pues representante Carlos Pascual. No, fíjate que la Iglesia Católica Apostólica y Romana, uh-huh, hoy, por voz y con la personalidad excelsa, indescriptible, de su excelencia reverendísima, el Cardenal Norberto Rivera Carrera, como debo decirlo propiamente, su excelencia reverendísima, el Cardenal, tiene actitudes desconcertantes. Desconcertantes, si no voy a hacer, como diría él, aquellos que esperan una crítica. Bueno, no, lo voy a decir simplemente, no voy a hacer ninguna grosería en contra de él, sino simplemente decir que no los comprendo. No comprendo a la Iglesia. Evidentemente que la Iglesia es la mater e magistra en cuanto a fe, a religiosidad, a vida espiritual se referiría. Habida cuenta de que su reino no es de este mundo. Y si le toca ocasionalmente ver, tendría que hacerlo por los desposeídos y por los pobres. La crítica verdadera, auténtica, y la rebelión le corresponderían hipotéticamente a aquellos hombres que navegan en el campo y en el mar proceloso, diría él, de la política. Pero ¿qué carambas tiene que hacer el obispo dando las directrices de un país, cuando obviamente quien debería de tener las directrices más cristianas posibles sería la propia Iglesia? Y no es así. Examinemos un poco lo que dice. Advirtió que la sociedad se le presenta a los grandes defraudadores y a los secuestradores como hombres exitosos. Así se presentaba Marcial Maciel. Y fue un defraudador y un secuestrador que asesinaba almas. Y para un obispo, para un hombre de Dios, lo principal son el área de su labor, las almas. Entonces se tendría que haber mordido, no mordido la lengua, es una expresión muy vulgar, tendría que hacer referencia a involucrarse también, o por lo menos aparte de su iglesia, y en una labor de excelente y bellísima humildad como la de nuestro Señor Jesucristo, que por los caminos de Betania, o Betania o Betania, con ene, Betania, dice que se dice Betania, lavaba los pies de sus discípulos, y con esa humildad decir: Señor, nosotros también pecamos, ¿o no? Nosotros no. ¿Eh? Uh-huh. Bueno, el cardenal dice, advirtió que la sociedad se le presenta a los grandes defraudadores y a los secuestradores, ya dije, como hombres exitosos, que hasta se antoja pedirles autógrafo y rendirles culto. Eso se le olvidó. Y luego hay quejas del comportamiento de los jóvenes, que reconoció: si sembramos vientos, cosechamos tempestades. Siembra vientos y cosecha tempestades. Dice evidentemente muchas verdades, pero tendría que decírselas a los verdaderos y auténticos recipiendarios de estas verdades, que deberían ser aquellos que difunden las imágenes a las cuales critica. No lo dice, lo dice vagamente. Durante su homilía dominical, el purpurado me da cosa, destacó que es muy difícil encontrar un héroe de la pantalla que no salpique de sangre. La analogía está bien. a todos los espectadores. Parece imposible mantener la trama de una telenovela si no se alimenta de engaños, traiciones y adulterios. La crítica directa a la televisión es evidente, pero tendría que decirlo. Pareciera que no se puede ser un triunfador si no es adicto a alguna marranilla. Me da gusto que le llame marranilla a los alcoholes, porque así le dicen aquí en Manderilla al mal alcohol. De modo que si no tiene alguna desviación que lo haga parecer muy librado. Atención con las desviaciones, porque las desviaciones que él critica ahora, otrora eran celebradas en los grandes escenarios del mundo católico, pero no hace mucho. Todavía cuando el joven discípulo de Maciel, Corcuera, dijo Niki Lobstadt para que usted le rinda culto en su casa, fuera no, para que no se vea, pero dentro sí. Y no me acuerdo quién hablaba de los sepulcros blanqueados, ¿verdad? Dijeron sí. Sepulcros blanqueados, pero no me acuerdo con qué motivo. Es decir, por fuera blanqueado, la podredumbre por dentro. A eso me pareció cuando dijeron, no, pues a Maciel, que era pederasta y violaba niños, bueno, pues él, por fuera no se le rinde culto, está prohibido, ¿eh? Sí. Pero dentro de casa sí puede usted tener su foto. Y leer sus escritos, y Niki Lobstadt, dos palabras latinas que decir adelante. Sí. Bueno, Niki Lobstadt quiere decir adelante, es lo que quiere decir. Bueno, agregó, los grandes defraudadores, los secuestradores, son presentados de forma tal que se antoja pedirles un autógrafo, cierto. Y llegamos al colmo de escandalizarnos si los niños portan armas de fuego y comienzan a asesinar a las escuelas. Nos rasgamos las vestiduras cuando vemos que los jóvenes buscan por todos los medios las fiestas en donde se facilitan drogas. Durante la misa se reconoció la labor de los catequistas que evangelizan niños discapacitados y posteriormente se realizó un convivio en la catedral. Bueno, pues ya digo, el excelentísimo y reverendísimo señor cardenal pues debería de enfocar perfectamente su crítica. Ahora, todos entendemos que la crítica fundamental del excelentísimo es en contra de la televisión. Tendría que tomar partido de una vez. O está con la televisión o está contra de la televisión. Porque si hace críticas de tal envergadura a la televisión, debería, por lógica, pues ubicarse completamente y no pedirle las... ¿Cómo te voy a decir? Porque el 12 de diciembre y la Plaza Mariana y todas esas cosas siempre le piden recursos a la televisión, ¿eh? Sí. Bueno. Ahí sí no critica la labor de la tele, ahí sí, pues hasta dan ganas de dar autógrafos, ¿no? Sí. Como él dice. Sí. Y eso de que yo decía que es como un sepulcro blanqueado, es decir, por fuera no le rindan culto a Maciel, pero dentro de su recámara sí, no hay problema, ni Lobstadt. Yo hacía la onda de los sepulcros blanqueados, que es una metáfora de Jesús en el Evangelio de San Mateo 23:1-39, para los que son adictos al Evangelio. Yo también me encanta, me gusta mucho. Bueno, adelante, por favor. Una pausa, Jorge, regresamos. Aquí entre nos. Con Jorge Saldaña. Regresamos. Aquí entre nos. Con Jorge Saldaña. Continuamos. Estamos de regreso en este espacio y pues bueno, yo creo que este nivel de escandalización de la iglesia, pues yo creo que está en la misma medida en que nosotros nos escandalizamos de que haya pues violación y abuso sexual contra menores de edad, porque ellos dicen que les escandaliza mucho que los niños porten armas, hablando del Ponchis, de ese niño sicario, y que pues bueno, que comienzan a temprana edad a asesinar. Yo creo que está en la misma medida, cardenal, que también los niños sean abusados sexualmente, y que ustedes lo digan así como si nada. Ahora, a mí sí me llama mucho la atención, Jorge, que salga a hablar de un asunto que, pues bueno, parecería que le tocaría más a la Secretaría de Relaciones Exteriores esto de exigirle a Pascual, pues, que se frene o pedirle una actitud más digna y que responda a toda esta cuestión que no ha dicho Felipe Calderón, ¿eh? Muchos esperábamos que hablara algo en relación a las filtraciones de WikiLeaks. Mira, es de una cierta, si yo salgo y digo, taca, tal cual. Ajá. Obviamente que estoy apoyando a Felipe Calderón. Sí, claro. Entonces, tengo que ser consciente y decir, ajá, bueno, sí apoyé a Felipe Calderón al decir alguna maldición en contra de Pascual. Ajá. Si el obispo se pone y declara en contra de Pascual, obviamente que es un punto bueno para él ante Felipe Calderón. El obispo no tiene que hacer política. Eso que lo deje para los diputados. Pues sí, ¿no? Pues digo. Eso que lo deje para los locutorzuelos como nosotros. Sí, él tiene que elogiar, servir, reverenciar y seguir a Dios. Hasta el refrán lo dice. Conoce a Dios para que no te le hinques a cualquier santo. No sé si esté claro. Sí, ajá. Sí, hay que decirle que a quien tiene que enfocar todas las baterías de grandeza, elogio y consideración es al Señor tu Dios. Sí. Amarás al Señor tu Dios. Overhaul. ¿Cómo se dice? Sobre todas las cosas, sí. ¿No? Es overhaul, ¿no? Ajá. ¿Quién sabe? ¿Quién tiene overhaul? Niña. No, pues no saben, puta. Bueno, ¿qué otra cosa? Bueno, pues ese es el asunto, Jorge, y pues bueno, ya que hablas de asuntos de política. Ah, porque yo tenía una nota, pero hay dos, ¿verdad? Ajá, hay varias, ¿eh? Porque, bueno, ¿la otra qué dijo? Pues la cuestión es que ya hoy Loret tuvo a Humberto Moreira, a Jesús Ortega, al señor Gustavo Madero, que vieran, pues la verdad es que no nos interesa ya lo que digan, Jorge. Yo vi a Moreira ayer, pues ya lo quité, francamente. Es que mira, están diciendo, ya el sábado ya se va Jesús Ortega y quién sabe quién llegue. Pues quien llegue va a ser lo mismo en el PRD. Sí, vale gorro. Vale gorro, y luego. No te interesa, tú Jesús Ortega, tú Moreira. Yo le dije, Madero. Un saludo con afecto, pero pues ya, doña Beatriz, afortunadamente que no ha hablado. Elogia fundamentalmente a Fidel Herrera, que ha guardado silencio. Sí. Bien serio, pero ya de la cúpula de ahí. Ya no nos interesa saber nada. ¿Cómo se llama? Señor Madero. No, ya no nos interesa lo que diga el señor Madero. Ajá. En serio, sí. La televisión, se sobregiró. Sí. Están sobregirados. Y entonces, lo que se ha preocupado la vida terrible de México, es, yo no sé, han alimentado a la televisión como un monstruo terrible que se alimenta de noticias. Noticias es sangre, degradación, miseria y derrumbe. Y eso es lo único que sabemos hacer, que la televisión crezca. En cuanto más desgracias hay, más crece la televisión. Apúntale, niña. Uh-huh. La desgracia del mundo es la grandeza de la televisión. ¿Eso ya lo apuntaste? Eso sí, sirve para que la... Pongamos en la página del Notipoema, y ahí voy a mandar algunas frases hipotéticamente válidas. Adelante. Oye, Jorge, pues ayer te leía un párrafo acerca de una entrevista que hicieron en la jornada informativa a un comandante, a un general en Torreón, Coahuila, de la manera en cómo lleva a cabo pues esos operativos de seguridad en la localidad. Quiero darle crédito a la periodista que es San Juana Martínez y que pues extraordinariamente retrata, Jorge, todo. Es muy reconocida, ¿verdad? Sí, claro, y que retrata, que obviamente ha investigado acerca de abuso sexual en el Vaticano y que ahora hace esta entrevista, que es muy interesante y en la que podemos darnos cuenta, tú lo mencionabas ayer, de la forma en cómo se está llevando a cabo esta lucha contra el crimen organizado, que obviamente, si nos damos cuenta, y lo voy a repetir, Jorge, cómo están las cosas, pues por eso nos damos cuenta por qué pues no ganamos, no avanzamos, ni se ve que haya un logro. El general, dice, es Carlos Viviano Villacastillo, dice que no se anda por las ramas, dice, para rescatar Torreón hay que meterle huevos, así dice, sin ambages precisa, el personal militar está adiestrado para el combate, no se raja, hemos tenido civiles que a la hora de los fregadazos se les frunce, antes aquí correteaban a los policías, ahora los correteamos a ellos y donde los alcanzamos los matamos, dice, ¿para qué interrogar a un Z? Simplemente lo agarro y lo mato. Así están las cosas, Jorge. Sí, es que el error fundamental es hacer una guerra de delincuencias. La declaración de el señor, ¿cómo se llama? ¿El señor general qué? El general Carlos Viviano Villacastillo. Sería muy válida en épocas de la horda salvaje. Es decir, lo que dice el general es lo que todo el mundo sospecha. Es muy difícil establecer la división entre los delincuentes y los perseguidores del delito. Los perseguidores del delito han infringido la ley. Es decir, permíteme, reconstituyo lo que iba yo a decir, que me equivoqué. Los delincuentes han quebrantado la ley. Los hombres que representan a la sociedad los van a castigar con la ley en la mano. Si ninguno de los dos tiene ley, ¿cuál es la diferencia? ¿Me explico? Sí, la sí, diferencia sí. Entre un general del ejército mexicano y un delincuente, Caro Quintero, es que uno actuaba en contra de la ley, y el general que lo apresó tenía la ley en la mano, y amparado en la ley y en la fuerza, lo metió a la cárcel. Ahora, si ninguno de los dos reconoce la ley, estamos en la época de la horda salvaje. ¿Para qué sirve la democracia si no hemos podido hacer que la ley sea la que norme nuestras acciones? En este caso de la delincuencia y los perseguidores de la delincuencia, oye, me estoy explicando a mí mismo, ¿me entiendes? Sí. Pero yo lo estoy entendiendo, espero que usted también. Bueno, adelante, Betty. Bueno, entonces, entonces perdóname, pero es gravísimo. Ah, pues claro. Lo que dice un general de esa naturaleza hace nugatoria la acción del presidente de la República. Claro. Es decir, nulifica todas las instancias gubernamentales. En francés hay una expresión que dice, a quoi bon, ¿para qué caramba sirve un gobierno si los ejecutores de la ley dicen, a mí la ley me vale gorro? Oye, pues sí. ¿Eh? Sí, pues es que no hay sentido, no hay nada que nos indique que esto se haya planeado, que haya habido una labor de estudio, de inteligencia, nada. No, pero nada. Los diputados, los senadores, sí. La Suprema Corte de la Justicia, los diputados y los senadores que hacen las leyes, se quedan calladitos. Sí. En consecuencia, estamos en un país donde la aplicación correcta de la ley no importa. Y no importa, puesto que en el 90% de los hechos la ley se aplica mal. O simplemente no se aplica. Digo, eso es la puritita lógica, ¿eh? Sí, no se aplica y obviamente la resultante pues son muertos, ¿no? Muerto, violencia contra violencia. Pues imagínate. No. Es como si hubieran, en México, ahorita llevamos como si hubiera 4 o 5 tsunamis. Sí. Sí, sí. A ver, mira, me sacan aquí la verdad, aunque duela, de cámara, en línea, no sé lo que sea. Sí. La empresa ibérica Iberdrola vende energía a la Comisión Federal de Electricidad. Destaca por las labores realizadas en la central nuclear de Laguna Verde, debe entenderse, ¿verdad? La empresa ibérica Iberdrola, al productor independiente de energía que más electricidad vende, es a la Comisión Federal de Electricidad. Informó que este viernes concluyó trabajos de modernización en Laguna Verde. La empresa dijo en un comunicado que estas labores fueron una de las iniciativas nucleares más importantes realizadas durante los últimos años en todo el mundo. Y gracias al proyecto, la planta ha aumentado su capacidad un 20% sobre la potencia original hasta los 1.640 megavatios. La Comisión Federal de Electricidad adjudicó hace 4 años este contrato a la filial de Iberdrola por más de 600 millones de dólares. Las modificaciones efectuadas posibilitan una extensión de la operación de la planta de hasta 40 años de vida útil. Pues eso es lo que deberían de decirnos, si es que fue cierto, o cómo fue cierto y cómo preservan la seguridad de que esa mugre no se va a rajar en un día o no se le va a hacer un agujero y ya. Adelante. Oye, ¿por qué tiene que venir una empresa ibérica a hacer el trabajo de la Comisión Federal de Electricidad? No sé, seguramente porque hubo una licitación, porque se apuntaron varios del mundo y porque ella la hizo más barato y ya entregaron cuentas y todo resultó muy bien. Nadie se clavó ni un centavo y todo quedó conforme a la normalidad y como suelen ser las cosas en nuestro país, transparentes y derechas. Adelante, Betty. Una pausa, regresamos. Aquí entre nos, con Jorge Saldaña. Regresamos. Aquí entre nos, con Jorge Saldaña. Continuamos. Estamos de regreso en este espacio. Algunas llamadas del auditorio. Jorge Gilberto López de Cuautitlán dice, cuando un político roba, no dice que robó, dice que cometió un error. Señor Saldaña, saludos al programa. También nos llama José Bello del Estado de México. Marcial Maciel está esperando el juicio final para ser lanzado al fuego eterno. Ángeles Cervantes de Cuauhtémoc, la mayor caridad de su equipo, de la cualidad de su equipo es elevar, dice, los calificativos para el equipo que trabaja con usted. No le entendí muy mucho esta llamada, ahorita la leo con detenimiento. Lo que sea equipo vale para Puritita. Lo que usted quiera es Betty y su servidor de usted del equipo. Y no sé, yo a mí me da una cierta envidia, coraje o frustración cuando leo en los noticieros que para hacer un pinchurriento noticiero salen como 20 y finalmente no crean ustedes que bueno, ya adelante por favor, mejor. Bueno, gracias, no, gracias a Ángel Cervantes. Pilar Gordea, de saludos y felicitaciones. Lo mismo que le pasó a usted al llamar a Laguna Verde, a mí me pasó al llamar al Seguro Popular. Señor Saldaña, llamé a más de 10 teléfonos y nunca me contestaron. Pues es que es todo el país, ¿no? Nos dejan uno colgado impunemente. Sí. Ahorita ya volvimos a llamar y también estuvimos un rato grande y y se acabó. No hay ¿cómo diría yo? No hay remordimiento de conciencia para el tratar. Yo no sé si el gobierno, alguien le ha enseñado a los servidores públicos que nosotros no valemos nada. El hecho de ser un fanático del fútbol, ayer veía yo, soy un extranjero, todo el mundo, ¡ay, que le vamos a la Américas! ¡Ay, que van a ganar! ¡Ay, que no sé qué! ¡Ay, que vámonos al Ángel! ¡Ay, que ya ganamos! Y qué sé yo, digo, bueno, pero ¿quién juega? Yo lo último que supe de fútbol es que había un equipo en una época en Veracruz que se llamaba los Potros de Hierro del Veracruz, ¿no te acuerdas? Pues sí, creo que sí, algo por el estilo. De Puebla, o los Camoteros del Veracruz, que valió para puro gorro. Que gastó Veracruz millones y millones para que el pinchurriento equipo funcionara, y eran aguados, no podían hacer nada. ¿Cuál es lo único? Y entonces ayer todo el país vibrando, y los locutores con un nudo en la garganta, jugamos como siempre, oh Dios mío, la suerte estuvo en contra nuestra, oh perdimos, parecería que les habían matado un hijo, hijos de su madre, a los locutores, pero qué angustia tenían. Se les notaba la frustración, porque hipotéticamente, yo no sé cómo esté la cosa, pero como si hubieran perdido un familiar, fíjate. ¿Me explico, no? Sí, sí, sí, la pérdida de su equipo, ¿no? De la América contra el Cruz Azul, pero es parte de lo trivial en este manejo de las cosas en el país, Jorge. Carlos Lozano, de Gustavo Amadero, dice, el PRD está mal por los chuchos, pero ¿qué me dice de Dolores Padierna, señor Saldaña, y su aspiración a presidir el PRD? Detrás de ella, su marido Bejarano, muy cercano, por cierto, Andrés Manuel López Obrador. ¿Qué me puede decir de eso, dice el señor Lozano? No les puedo decir que a mí todas esas luchas me la traen muy flojo. ¿Cómo diría yo? Me valen... No me gustan. Adelante. También Karen Dan, de Miguel Hidalgo. Calderón debería de ir a Estados Unidos para hacer la bonita invitación, señor Saldaña, a los turistas, de que en paquete puedan ver decapitados, muertos y levantados. María Reyes, de La Condesa, saludos, felicitaciones. Dice, en una novela de televisión hacen promoción del Estado de México. ¿Cómo es eso, señor Saldaña? ¿Eso es publicidad? ¿Eso cómo se le define? Como anuncio pagado, señora. Uh-huh. No hay problema. Sí. Es un anuncio pagado, se acabó. Adelante. También José Antonio Sánchez, de Tlaxcala. Las acciones de Calderón son para su lucimiento y el de su grupo. Calderón dice que va a quitar la corrupción cuando él mismo llegó a la presidencia a través de un acto de corrupción. El notipoema, Jorge. Voy. Espérame tantito que los tengo oculto en este lugar. Una oración a Dios, si es que le escucha. Un reproche quizá, triste y dolido. Reproche no, pero quizá gemido. La desgracia del mundo es grande y mucha. ¿Cómo es posible que una mano ciega arranque vidas, pueblos y ciudades? ¿A quién pregunto sobre tantos males? ¿A qué Dios mi corazón se entrega? La pregunta es muy justa y no te asombre que nadie de blasfemo a mí me tilde. No es mancillar ningún divino nombre. Pregunto como un ser que no prohombre. Tengo derecho a cuestionar humilde. Sí, yo creo en Dios. Él cree en el hombre. ¿Será? Esa es la pregunta que resultaría, pues, un poco válida. Es decir, oye, ¿cómo podemos explicarnos que se arrase una ciudad? Sí. Que tiemble para que se... Bueno, tiembla. Y luego explota. Y luego viene el mar y se lo lleva. ¡Chin! No, pues ya... Que me lo explique el cardenal. ¿Eh? Pues sí. No, bueno, es válido preguntarse, caray, nosotros creemos en Dios, pero ¿y él cree en nosotros? Perdón por mi espíritu blasfemo, pero... No, ¿o a quién le preguntamos? ¿A quién le preguntamos? Es una pregunta poética, si gustan. Pero nada más. Adelante, mi querida Betty. Porque aquí en México tú sabes que la tragedia alimenta la política y si le preguntamos a un diputado o un presidente municipal, nos dicen, pues es que yo no soy Dios para prevenir una tragedia. Pero los diputados, sí, yo no soy bombero, decía uno. Sí, sí. Reclámale a Dios que se cayó el cerro, yo no soy Dios. Bueno, en fin. No, pero evidentemente estamos hablando de gente pensante que tenga una justificación y un afecto y respeto por la humanidad, no un político. Claro. Adelante, Betty. Más llamada, José Becerra, de Narvarte, saludos y felicitaciones. Estados Unidos vende sus armas en su país. Si esas armas llegan aquí, es culpa de nuestras autoridades, señor Saldaña, y no de Estados Unidos. Ah, no, perdóneme usted. Que no sea en este programa donde se disculpe esta acción del gobierno, de un gobierno, desde luego. Adelante, Betty. Ya nos vamos, Jorge. Muchísimas gracias. Ese cielo de color.